Desde San Miguel. Desde San Miguel. Transmite Radio Cret. En su frecuencia 1080 AM. Esperamos se haya regocijado en el Señor, escuchando estos cánticos de alabanza. Le invitamos para que nos sintonice y acompañe el día de mañana a esta hora, para que juntos disfrutemos de Un Amanecer con Cristo. Anótelo. Guárdelo. Apréndaselo. 2609-1080. Nuestro nuevo número telefónico para servirle mejor. Llámenos ahora mismo. Cadena Cristiana de Radiodifusión CRED. Desde San Miguel. Desde San Miguel. Transmite Radio Cret. En su frecuencia 1080 AM. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Fue a la vuelta de la esquina de aquella calle que ni él ni ella habían recorrido nunca con frecuencia en pasados tiempos, menos aún en los últimos años. Se encontraron de pronto frente a frente y se vieron y se detuvieron a la par, de golpe, y se miraron. Se vieron sonriéndose el uno al otro con una sonrisa que se dilataba y demoraba sin que ellos lo pensaran. María, Joaquín, y se miraron un momento, un siglo, tal como no creyeron nunca verse. Eso ha hecho el tiempo con nosotros. El paño amarillento de sol, de mal dormir, de mal comer y de los amaneceres sin esperanza, tuyo, María. El rostro como empequeñecido y con tajos en las mejillas, tuyo, Joaquín. Unos tajos que estuvieron siempre ahí como golpes de gubia, pero que ahora lo parecían de veras. Las ropas raídas y las uñas gastadas de animal que escarba para comer, de ella. Los hombros encorvados, las arrugas plisándole, aviejándole los párpados en las comisuras, de él. Luego vendrían las preguntas y la imagen presente se iría diluyendo en una creciente lejanía de días desperdiciados. ¿Te casaste? No, ¿y tú? Tampoco. ¿Trabajas? Sí, soy sereno en los sótanos de un almacén. Entro a las 10 de la noche. A las 6 de la mañana dejo mi turno. Recién apagué mi farol. ¿Y tú? Trabajo por horas en varias casas. No me falta trabajo, no creas. Y me tratan bien siempre. Casi siempre. ¿Dónde vas? Al mercado. Me desvié un poco de mi camino esta mañana. Me cansé de ir siempre por el mismo. Se me ocurrió cambiar hoy. Y ya ves, Dios quería juntarnos. Sí, Dios seguramente. Tengo tantas cosas de qué hablarte. Y yo, ahora iba a la pensión a desayunar y dormir. Pero puedo dejar de ir. Hablar contigo, hablarnos. Pero yo no puedo, voy al mercado, tengo que volver a la casa pronto, no puedo tardar, tengo que estar a punto en la cocina. Nos vemos luego, entonces. ¿Dónde? Donde tú digas. La plaza aquella, ¿ves? 6 cuadras de aquí. Llevo a los niños a pasear por la tarde. Entonces sí, tengo tiempo, tendremos tiempo. Estaré allí. Pero no se movían. Fue ella quien tuvo que romper el encanto. Hasta luego. Le sonrió y echó a andar, canasta al brazo, volviéndose a veces. Él quedó aún en el sitio viéndola irse, hasta que dobló la esquina tras volverse una vez más y dirigirle un saludo que él respondió apenas porque le sonreía, y sonriendo siguió, sin pensar que ella ya no podía ver su sonrisa. Ahora él también echó a andar, con los pies aligerados, con todo el cuerpo aligerado. No sabía cómo, pero le costaba menos caminar. Es verdad lo que decía la vieja. Dios aprieta, pero no ahoga. Algún día nos sonríe la felicidad. María, Con este cuento titulado El nombre de María, la escritora hispano-paraguaya Josefina Pla nos hace vivir la experiencia del afortunado reencuentro de dos seres sencillos que, a pesar de haber sido maltratados por los años, era como si se hubieran conservado el uno para la otra, la una para el otro, toda la vida, sin saberlo. Y Dios sí quería juntarlos. Sí, Dios seguramente. Porque el Padre Celestial desea dar cosas buenas a sus hijos, aún más que los que somos padres deseamos dárselas a los nuestros. Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo. Ha hecho la mejor elección. No cambie nuestra sintonía. Siga escuchando Radio Cret con las buenas nuevas de salvación. 1080 AM. Desde San Miguel, transmite Radio Cret en su frecuencia 1080 AM.